contigo algo diferente. Yo sé que tus ojos no me mienten. No sé qué tiene que me enamora. Cuando estoy contigo se paran las horas. Quédate conmigo, no te dejo sola. Tú tienes eso que me descontrola. Yo quiero tenerte a mi lado. Ven pa' que bailemos pegado. Me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte. Le iré. Tú me tienes enamorado. Te llevo esta noche. Tengo el cielo entero para regalarte. Todo lo que soy para que tú te enamores. Es que como tú no hay ninguna. Y yo soy la cura para tus dolores. Te traje mis flores hoy pa' que no llores. Todo lo que soy pa' que tú te enamores. Yo quiero tenerte a mi lado. Ven pa' que bailemos. Pero me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte. Diré. Tú me tienes. Quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte, dime que me tienes enamorado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte, dime qué hago pa' tenerte. Yo, y dímelo, si eres yo, Manuel Turizo. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Noticias. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad que tiene que ver básicamente con la crisis del coronavirus. Y mucha atención porque el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias han lanzado un pacto por el cual se acortan los tiempos previstos y se lanzará el llamado ingreso mínimo vital para combatir la pobreza ya el próximo mes de mayo. Es verdad que este gobierno ha construido un escudo social sin precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que hay sectores de la población que siguen sin estar protegidos. Yo tengo mucha suerte. Y yo tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos. Y precisamente por eso soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, de 50, de 60 metros. Y le aseguro que el Gobierno está trabajando. Y soy consciente de que las ayudas sociales no llegan a todo el mundo. Y le aseguro que este Gobierno está trabajando para que lo antes posible ese escudo social llegue también a los que lo tienen más difícil. Otra de las medidas anunciadas en el marco de la crisis tiene que ver con la educación. Los alumnos pasarán al siguiente curso de forma generalizada. La evaluación del tercer trimestre solo servirá para hacer diagnóstico y no repercutirá, por tanto, negativamente en su nota final. Si acaso, servirá para recuperar las otras dos anteriores. Además, cada comunidad autónoma decidirá por su cuenta el número de suspensos en los que los alumnos se pueden sacar el título y si avanzan o no el temario o reducen o no contenidos a partir de ahora. Noticias. Los casos de COVID-19 confirmados ascienden ya a 177.633, lo que supone un incremento del 2,9%, unos 5.092 casos más que ayer. Estamos hablando de las últimas 24 horas, en línea con la tendencia a la estabilización que se observa desde hace unos días. Las estadísticas oficiales recogen 18.579 fallecidos desde el inicio de la pandemia, lo que implica 525 muertes en el último día y un incremento de fallecidos diarios que baja ya del 3% para situarse en el 2,9%, según informa Laura Ibáñez. Noticias. Y vamos ahora con cifras del exterior. Las muertes registradas en Italia en las últimas 24 horas han sido 578 frente a las 602 del día anterior, lo que significa que continúa ese leve aumento de las muertes, mientras que los nuevos casos de infectados siguen en una tendencia hacia la baja. Los datos publicados hoy develan 2.667 nuevos contagiados frente a 2.972 anteriores, según la agencia Reuters. Eso sí, el número de nuevos enfermos fue el más bajo desde el 13 de marzo. Por otra parte, el estado de Nueva York, el más afectado por el COVID-19 en Estados Unidos, comenzará a realizar 2.000 tests diarios de su propio examen de anticuerpos, otorgando prioridad a trabajadores esenciales, según anunció el gobernador Andre Cuomo. Por otra parte, el G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de deuda de más de 70 países pobres para contribuir a liberar fondos para la lucha contra el coronavirus, una decisión que beneficia a Honduras, Haití, Nicaragua, entre otros países. El G20 señaló este miércoles que el acuerdo fue aprobado por el Club de París de grandes acreedores. Todos los acreedores oficiales bilaterales participarán de esta iniciativa, añadió el G20, que exhortó a los acreedores privados a unirse. Noticias. Un importante ejemplo de cómo administrar la crisis del coronavirus es Islandia, que ha realizado pruebas de detección al 10% de su población. Entre tanto, Islandia ha marcado el récord del mundo en pruebas de COVID-19 y ejemplo de libro de cómo frenar la pandemia. Un estudio pone al pequeño país nórdico como ejemplo de cómo frenar la propagación. Ha realizado pruebas de detección de coronavirus al 10% de su población. Y en la lucha contra el coronavirus también se destaca el presidente de Uruguay, que pasó de un segundo plano a liderar la gestión de la pandemia. La calle alcanza un récord de popularidad confiando en la responsabilidad ciudadana ante el virus y con medidas como la baja de sueldo a los altos cargos para crear un fondo coronavirus. Noticias. A continuación, la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos las expresiones de los expertos con respecto a la posibilidad de que se puedan volver a celebrar partidos de fútbol a puerta abierta. Y quizá han dado una posible fecha, que sería dentro de 18 meses. Y es que ellos aseveran que la misma naturaleza de los estadios, donde se reúnen miles y cientos de personas, no se permitiría dar alguna solución inmediata debido a que sería la propagación más fácil para una pandemia. Y que la gente necesita entender, porque epidemiológicamente hablando, es que cada persona suma un riesgo a la otra que está a su lado. Y si hay 5 personas, es más peligroso. Y si hay 10, mucho más. Pero si ya hay 500, o 10.000, o 60.000, es demasiado peligroso. Y es que como científicos, y eso lo han odiado decir, dan el 100% de seguro que el 100% de las personas se podrían contagiar de los que estén dentro de un estadio. Y señaló que mientras no se tenga una vacuna, no se puede permitir el ingreso en cantidad de gente a los estadios. Estas fueron las palabras de Shaq Bashin, epidemiólogo de la Universidad de Emory, en el periódico The Times. Nota deportiva del día. Y ahora Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial en contra de la Esclavitud Infantil, así como el día de hoy, 16 de abril, se está conmemorando el Día Internacional de la Voz. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos también que tal día como hoy, Joseph Ratzinger, mejor conocido como el Papa Emérito Benedicto XVI, quien se convirtió en el primer máximo pontífice de la Iglesia Católica

Y entonces dijo, si está a las 7 de la tarde, vale, porque mañana por la mañana nos vamos y solo tengo después la hora de antes de la cena. Y nada, así se hizo. Entonces me dijo si estaba todo preparado, le mentí, le dije que sí, y a las 7 de la tarde, desde ese momento, nada más salí de allí, cogí el teléfono, hablé con un técnico de sonido, un técnico de iluminación, unos mueblistas que pusieron allí unas tarimas, un equipo de grabación. Hiciste todo el montaje. Hice todo el montaje, a las 7 estaba, los jugadores y Luis Aragonés se pusieron a grabar, y ahí fue donde se despegó una canción que se ha convertido en una de las canciones más cantadas en todos los campos de fútbol, ya no solo de España, sino que se canta fuera de España y es un icono, como tú bien has dicho, es un icono del auge del fútbol español en todos estos años, a nivel de selección como a nivel de club, aunque las cosas con la selección no vayan últimamente muy bien. Fernando, volvamos al principio. ¿Qué te motivó a crear esta canción? ¿Qué me motivó a crear esta canción? En realidad me motivó la pasta que podía ganar, porque ¿para qué te voy a mentir, no? O sea, ¿para qué voy a decir? Ahí me motivó en no sé cuántos. Lo vi que era una cosa que estaba bien, que nadie... ¿Viste una oportunidad? No, es que vi, yo ya había hecho muchas cosas de fútbol, ¿sabes? Había hecho el himno del Valencia, por ejemplo, que es de Amun, Valencia la Victoria, esa canción es mía. Y entonces había hecho otras cosas, había hecho un CD con canciones para el Villarreal, había hecho muchas cosas. Y entonces veía que las canciones y los himnos que tenía la selección española no eran himnos futboleros, eran todo canciones que le cambiaban la letra para hacerlas de fútbol. O sea, pero era una canción que bien puede decir te quiero mucho mi amor y yo viviré por ti, como podía decir qué bonita la selección española de fútbol. Eso no lo va a cantar nadie en ningún estadio. Es más, lo único que se ha vivido, mira, luego han cantado Bisbal, ha cantado, y nunca se han cantado esas canciones en un estadio. Yo quería acoplar cosas de fútbol, con melodías de fútbol, muy corales, a la selección, y entonces esa fue mi idea, ¿sabes? Entonces eso también basado en que lo veía que era una oportunidad de ¿para qué voy a decir tonterías? O sea, ¿sabes qué? Me fastidian los mentirosos, hay que dice, ¿para hecho este libro? Lo he hecho para... ¿Me he hecho este libro? Porque lo haces porque te va a dar dinero, o sea, ya está, ¿no? O sea, hay mucha hipocresía en estas cosas cuando hablas con artistas y todo esto, o sea, uno hace las cosas... Pues eso, por muchos motivos, pero... ¿Era seguidor de la selección española? Siempre, soy un fanático de la selección española, sí. Además, me ha gustado siempre más la selección que los clubes. En España no existe eso. La gente es más de clubes que de selección. O sea, tú eres del Real Madrid, del Barça, y luego de la selección, ¿sabes? Pero en Argentina no. La gente, por ejemplo, en Argentina es primero de la selección argentina y luego ya de los clubes o de lo que sea. Pero cuando está la selección, se quita todo. Aquí no. Aquí los clubes están por encima de la selección y así nos luce el pelo, ¿no? Claro. ¿Te choca eso de que los clubes muchas veces estén por encima de la selección? Sí, me choca y a la gente de fuera también le choca, o sea, no entienden, porque cuando está la selección es un mundial de fútbol y es lo más importante. Y aquí la gente está más pendiente de si la Champions y no sé cuántos que de un mundial. O sea, no es entendible, no tiene ningún sentido, porque lo más trascendente y lo que queda del fútbol siempre son los mundiales, por ejemplo. O sea, lo que queda de Maradona no es cuando jugó aquí con el Sevilla ni con el Barça, sino cuando jugó con la selección argentina. O sea, eso es lo que queda de los jugadores, ¿sabes? Lo que se recuerda de todos es su paso por las selecciones, o sea, y los mundiales, sobre todo. O sea, se recuerda a los que triunfaron en un mundial. Si no triunfas en un mundial, no la historia te va a olvidar, o sea que no... Cuando uno canta o escucha por ellos, la verdad es que invita inmediatamente a pasarlo bien. Es una canción de barra, de amigos, y una canción muy emotiva. Pero tú eres un artista muy completo, y como decíamos al principio, no solamente eres compositor, sino también escribes. También escribo, sí. ¿Qué libros has escrito? Escribí uno sobre lo que se llama Los 33 del Círculo Secreto, sobre los mineros chilenos que encontraron en el desierto de Atacama, bajo tierra, y los 33 mineros, por eso se llama Los 33, sí. Y que se hizo famoso en todo el mundo, que lo retransmitieron por las televisiones, en España lo retransmitieron en directo, todo el rescate. Fue un suceso. Sí, fue un suceso. Y luego he escrito otro sobre Trump, que se llama Trump un chiste de presidente. Así he contado su historia. Sobre el presidente de los Estados Unidos. En un tono humorístico y eso, porque creo que el personaje da, es un personaje de humor, o sea, no es un personaje serio. Vamos. Que un tío que no, que diga que todo se lo pongan en dos folios, porque si lee más de tres folios se marea, y ese tío es presidente de los Estados Unidos, me parece una broma, vamos, o sea, no me parece real, pero está ahí el tío, claro. Además es un engañabobos, y entonces es el populismo de ahora, es el máximo exponente de la nueva política populista, en la cual lo importante no es lo que venda, sino cómo lo vende. ¿Y ahora en qué anda? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo una entrevista de radio. No, ahora estoy con un tercer libro. Sí. Estoy con un tercer libro. Mi primera novela, sí. Ah, está incursionando en el mundo de la novela. Estoy incursionando. ¿Y de qué va esa novela? Se llama, es un thriller cuántico. Es una cosa muy compleja. Es una mezcla de thriller, o sea, de la típica novela de suspense, de misterio y esto, mezclado con la física cuántica. Pero en un nivel así, porque esto suena, coño, física cuántica, este tío que ha hecho. A un nivel muy, muy, muy elemental y muy básico para que la gente lo entienda. Vamos. Entonces ahora te dedicas solo a escribir libros. Sí, ahora me dedico a escribir únicamente, sí. ¿Y qué tal te va? Para que no haga el himno de la selección de Camboya. ¿Qué tal me va? Bueno, es muy difícil, es despuntar y que la gente te conozca en un mercado donde hay tantos libros, donde hay tantos escritores y donde hay tanta oferta, es complicado. ¿Qué es más complicado, el mundo de la música o la escritura? El de la escritura. ¿Y sabes por qué? Porque digo la escritura, la literatura, sí, queriendo decir. Sí, el de la literatura. Es mucho más difícil y simplemente por una cuestión matemática. O sea, que hagan canciones puede haber 100.000 personas, pero que escriban un libro, o sea, hay millones de personas que escriben libros, aunque sean libros de su vida que solo les interese a ellos, pero que cogen y los publican. Cada año se publican en España una cifra bárbara, cientos de miles de libros, no solo publicados por internet o por lo que sea, no escritos en papel y que estén en las librerías, esos ya son menos. Pero libros publicados ellos mismos que se publican, autoedición, que se llama, hay cientos de miles de libros, ¿sabes? Entonces es muy complicado luchar, hacerse un hueco en ese mercado. Alfonso, de verdad un placer haberte conocido. La canción A por ellos sigue en la mente de todo el mundo. Y además A por ellos OE. Sí, ese es el verdadero título de esta obra, que yo lo podría calificar como tu obra maestra. No, yo no creo. Mi obra maestra es esta novela que estoy haciendo. Sí, llevo mucho tiempo, llevo años haciendo esto. Llevo exactamente 20 años. Vale. Entonces imagínate una cosa que llevas haciendo 20 años, como no sea una obra maestra, o sea, me la corto, pero no lo digo porque... Bueno, en cualquier caso te deseo muchos éxitos, bien sea en el mundo de la literatura y también el de la música. O en el del baile regional cubano, lo que sea. Claro, bueno, yo seguiré ahí, yo creo que soy un artista multifacético y en algo pegaré. Y si no, pues nada. Me dedicaré a ver cómo crecen mis hijos y ya está. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Vale, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar con mucha gente. Latinos FM 107.9. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne Wagyu, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo

veces lo lamento y pensando te intento esconder lo que siento. Tus fotos me tienen enloqueciendo. Despacio, lo que tú necesitas es una noche de pasión, que sin volar te hagan llegar al espacio, que nadie sepa de lo que pasó. Yo al oído le dije, tú las cosas eliges. Yo sé que lo colgamos, conmigo no lo finges. Ya no nos vemos tanto, ahora mi horario conflige, pero me está tentando pa' juntarnos el fin de fuego. Me gritaba despacio, cuando me da me lleva el espacio. Estoy demasiado buena sin necesidad de gimnasio. Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio. Si ese hacerlo contigo le doy una manía. Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía. Que no paro de pensar en cómo me comía. No se me olvida cuando me decía tú eres mía, ma. Con nosotros dos no hay forma. Hacer el amor no es normal. Lo de nosotros ya no es normal. Porque ninguno se conforma, yeah. Nosotros dos no hay forma. Hacer el amor no hay norma. Esto que siento ya no es normal. Lo que siento por ti no se conforma, yeah. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Tú sé que solo entenderemos tú y yo. Tú esperas en ti que respira mi oído. Despacio, siempre me he dado mi espacio. Tú sé que solo entenderemos tú y yo. Dímelo, Nati. Manuel Curizo. Natina, Natina. Pino Records. Mambo King. Mike Towers. Yo me quedo en casa. Con Latinos FM, tu mejor compañía. Está con nosotros Antonio Albán, un joven emprendedor que se ha venido destacando últimamente y que ha visitado Valencia este fin de semana con el propósito de compartir justamente sus conocimientos con otros emprendedores. Y está con nosotros también Detalí García. Antonio, Detalí, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jorge. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, arrancar la semana hablando de emprendimiento me resulta muy interesante para nuestra audiencia. ¿Qué podemos destacar en estos momentos del emprendimiento en España? Al comenzar, al darles la bienvenida, decía que es la gente que mueve la economía del país, un país que hace inminentes esfuerzos por recuperarse de una crisis. Implica muchísimo recuperarse económicamente. Cumple un rol muy importante el emprendimiento en este contexto. Sí, buenos días. Yo ayer tuvimos un evento donde estábamos con varios emprendedores, empresarios, y yo cuando hablaba hacía un reconocimiento, ¿no? Porque para mí ser emprendedor, ser empresario es estamos hechos de otro material, sí. Digo yo, porque hay que ser valiente para levantarte todos los días a luchar por un sueño, a luchar por el sueño de las demás familias que están en tu negocio. Y para mí la solución de un país, como bien dices tú, son los emprendedores, porque si tú tienes un tejido empresarial amplio, eso hace que la economía sea estable. Y si tú te das cuenta, en las economías donde de alguna forma se entra en crisis severa, es porque el tejido empresarial no está bien hecho, ¿no? Entonces, el hecho de que un país tenga un tejido empresarial fuerte es hacer que no caigas en una crisis económica, ¿no? Sí. Natalí, ¿qué nos puedes decir sobre este planteamiento que les hacía? Sí, fíjate, esto, Jorge y Antonio, no sé, ayer cuando estábamos en el evento y los eventos que venimos realizando, nos damos cuenta que hay muchísima gente que está muy perdida, pero son gente que se está reinventando. Son personas que, yo no sé si será por falta de empleo en el país y demás, que de alguna manera pues tienen que buscarse cómo salir adelante y cómo facturar y cómo ganar dinero para su casa, ¿no? Entonces me encuentro muchísimos emprendedores reinventados, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, como dice Antonio, que para hacer un cambio tan brutal de pasar de empleado a emprendedor, pues lógicamente, después de tantos años de empleado, tener que cambiarte toda tu forma de hacer negocios, aprender de ventas, aprender de mentalidad, etcétera, etcétera, pues realmente la gente necesita mucha educación y formación sobre todo de mentalidad, ¿no? Porque es un cambio muy brutal de conceptos y creo que, bueno, pues ahí estamos nosotros para ayudarle en todo lo que podamos a todo el público que nos esté escuchando y a toda la gente pues que necesite esa formación, ese acompañamiento en esa reinvención, ¿no? ¿Es fácil, es complicado emprender en España? Depende de la mentalidad que tenga la persona cuando emprende. O sea, la capacidad de resolver, aprender, caerse, levantarse, relacionarse, sobre todo. Para mí, grandes factores, ¿no? O sea, para mí el factor número uno es red de contactos a cualquier nivel. Puede ser el tema de comunidad a nivel de Facebook, redes sociales, etcétera, etcétera, o contactos a nivel personal, ¿no? Yo creo que eso es, y sobre todo la comunicación, saber comunicarse, saber mostrar qué es lo que tú has venido a ayudar a la gente a través de tu emprendimiento, porque no nos olvidemos que toda la gente que es emprendedor lo hace un poquito más allá, ¿no? Por ayudar a resolver problemas de la gente y problemas reales, y que gracias a esa resolución de problemas pueda vivir de ello, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el panorama, Antonio? Para mí España es sensacional. Es uno de los países mejores para emprender porque yo, claro, vengo de Latinoamérica. Entonces, sí. Cuando hablaba con mis compañeros de Latinoamérica de negocios, decían, en España es genial porque lo único que tienes que hacer es trabajar de forma constante y estar organizado. No tienes el miedo, hay que hablarlo así, no quiero hablar más de mi tierra, pero no tienes el miedo de que te roben el negocio, no tienes el miedo de que al salir del banco te atraquen, no estás pensando en las alarmas del negocio. Normalmente eso es lo que en Latinoamérica hace que sea más difícil, ¿no? Porque te pueden robar. Lo primero. Sí. Entonces, cuando llegas acá a Europa, te das cuenta que entre tú y donde quieres estar solamente es tú, no hay ningún factor más a los lados, tienes las reglas claras, no te están cambiando las reglas, no hay una distorsión en todas las reglas del juego, como sucede en muchos países de Latinoamérica, y esa estabilidad es la que te deja a ti centrarte en lo realmente importante, que es el conseguir cliente y solucionar problemas, ¿no? Entonces, para mí es mucho más fácil emprender en España, por lo menos para mí en mi experiencia, que en Latinoamérica, porque no estoy pensando en ese factor negativo que te digo, y tal vez sea un concepto preconcebido que tengo aquí, pero lo siento así. No, así es. Digamos que España se antoja como un país de oportunidades para quienes venimos de países, como bien lo decía, de Latinoamérica, pero perfectamente sabemos que también ocurre con ciudadanos de África, Asia, y lo podemos ver perfectamente con la cantidad de negocios que vemos en cada calle de España. Siempre hay un extranjero con un negocio, con un kebab, con un restaurante, con una tienda. Esos son los visibles, pero luego hay una cantidad de emprendedores también en oficinas destacándose, y ahí está la población inmigrante. Decía que era muy importante visibilizar el sector de los emprendedores, y ha sido precisamente una propuesta y un deseo, un compromiso además de este espacio, darle voz, visibilidad al sector del emprendimiento, porque necesitamos los inmigrantes, la comunidad inmigrante, es decir, quiénes somos en realidad, porque desafortunadamente muchas veces cuando los grandes medios de comunicación nos muestran es saltando a los inmigrantes como el que salta la valla, el que llega en patera, que sí es parte de la realidad, un drama muy doloroso, o el que cometió el delito, y nunca se muestra al inmigrante exitoso. Uh-huh. Aquel capaz, sí. Que es capaz de aportar a la economía del país, aquel que es capaz de levantar una empresa o que se destaca también como médico en un hospital, y así sucesivamente en cada una de las áreas. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Estamos hoy con dos emprendedores en nuestros estudios compartiendo sus experiencias. Antonio Albán es un reconocido emprendedor de origen ecuatoriano. ¿Es así, Antonio? Sí, bueno, reconocido, sí. Bueno, en Madrid me conocen bastante. Sí. Toda la comunidad latinoamericana por un premio que me emitió la Comunidad de Madrid. Así es, enhorabuena por ese reconocimiento muy importante. De hecho, lo vamos a compartir aquí en nuestra página web, porque cada año la Comunidad de Madrid apoya en los viveros de empresa de la comunidad junto al proyecto Latinos Emprendedores. Bueno, otorga galardones y es aquí donde ha sido reconocido Antonio Albán, nombrado mejor publicista latinoamericano en España. Exacto, sí, ese fue el reconocimiento que nos hicieron por un proceso que tuvimos con empresas latinoamericanas, donde el reto era duplicar sus ventas. Tres empresas había que duplicar las ventas de esas empresas y luego mantener esas ventas durante 3 años consecutivos. Sí. Entonces este era el reto, lo conseguimos y pues por eso la Comunidad de Madrid nos galardonó de esta forma, para un reconocimiento, ¿no? No, que no solo para mí, sino todo el equipo que tenemos detrás, porque yo no voy solo. Aquí está al lado uno de mis socios y tengo equipo detrás, latinoamericano y español también. Muy bien, ya vamos a hablar con Neftalí, que está visitando Valencia, viene de Extremadura concretamente. Quisiera que nos hablara acerca de la estrategia para vender hoy en día. La estrategia para... Mira, una de las ventajas... O las estrategias, quiero decir. Yo creo que una de las estrategias que es una de las más factibles en estos momentos, y todos los emprendedores tenemos la ventaja de que ahora existe Internet. Internet, ayer hablábamos que Google y Facebook te conocen más que nadie. Google sabe exactamente cómo eres tú, de dónde eres, cuánto mides, qué visitas... Te conoce incluso más que tu familia. Porque cada vez que tú le das clic a algo, sí, esa etiqueta se guarda en un perfil. Entonces, si tú le das clic a un video de humor, ya sabe que te gustan los videos de humor. Si le das clic a una noticia de Ecuador, te etiqueta como Ecuador. Te está poniendo constantemente etiquetas Google. Y la mayoría de las páginas en que accedemos siempre nos encontramos con esa pregunta. ¿Acepta usted? Que cogemos la mayoría de las veces, digamos, sí, aceptamos. Porque queremos entrar rápidamente al contenido. Pero también en Facebook. Cuando estás en Facebook, estás haciendo este scroll. Sí. Si tú te paras un momentito y ya él te ha puesto la etiqueta de que a ti te interesa esto. Entonces, de alguna forma, Internet te conoce a tal perfección, mejor que cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta información de las personas? ¿Le podemos alquilar estos datos a Google o a Facebook? Le decimos, mira, yo necesito que tú me alquiles todas las bases de datos de estas personas, que sean, imaginemos que tengo una empresa de vuelos, de una agencia de viajes. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a pedir a Google que me alquile todas las personas que sean de Latinoamérica, que tengan desde 30 años hasta 45 años, que tengan tal teléfono móvil, que estén en empleo, que estén en la Comunidad de Madrid. Le digo de tal forma, tan exacta, que me va a decir, mira, Antonio, y encima también le puedo decir, mira, que en los últimos 30 días hayan estado interesados en buscar vuelos. Y dice, vale, yo de este perfil tengo 80.000 personas en la Comunidad de Madrid. Y ahora ya tengo esas 80.000 personas interesadas. Lo que voy a hacer de otra forma siguiente es hacer anuncios de lo que ya sé que él está buscando. Y te empiezo a mostrar anuncios en Google, en Facebook, de que vuelos low cost, vuelos baratos de Ecuador, imaginemos que me quiero ir a Ecuador. Y la persona, como está con esa necesidad, es más fácil que pinche en estos anuncios, vea tu información, y luego ahora tenemos herramientas como para que esa persona en directo te contacte al WhatsApp, preguntándote, pidiéndote información. Entonces, en una buena campaña de Internet pueden llegarte de 300 a 500 personas interesadas con presupuestos súper bajos en comparación como es la televisión, ¿no? Pues estamos hablando de 200, 300 personas interesadas por menos de 1.000 euros. Imaginemos que tenemos una agencia de publicidad. Y así se puede hacer con todos los negocios. Entonces, es el Internet es una gran, gran ventaja para el atraer potenciales clientes. No tanto para hacer marca, porque para hacer marca hay que hacer radio, hay que hacer televisión, hay que hacer prensa. Eso todavía no está muerto, porque eso no sirve mucho para hacer marca. También le quería preguntar aquí al compañero Neftalí. ¿Es más fácil ser emprendedor actualmente que hace 10 o 20 años? Totalmente. Gracias a Internet. Totalmente, Jorge. Porque quisiera que también aprovechemos la oportunidad para hablar de los multinegocios, porque da la sensación de que ahora mismo las empresas están empleando pues esta estrategia. No solamente se dedican a una sola cosa, sino a varias. Ayer lo escuchaba precisamente en tu conferencia. ¿Cómo es esa estrategia? Porque tradicionalmente la gente decía, bueno, zapatero a tus zapatos, si solamente vendes café, café, ¿eh? Y hoy lo que vemos que están empleando las grandes empresas, y veo que precisamente también, gracias al empujón que ha supuesto Internet, que lo ha transformado todo, están desarrollando multinegocios. El ejemplo de McDonald's, te pregunto. Sí, totalmente. Realmente el tema de la estrategia es básico y tiene que estar instaurado en cualquier negocio, estrategia de ventas, ¿no? Porque lo que se ha hecho siempre y lo que, bueno, pues a la gente le ha funcionado es salir a la calle y salir a vender, ¿no? Sí. Pero realmente a través de la neuroventa, la neurociencia, nos hemos dado cuenta, bueno, no hace falta que la neurociencia nos lo diga, ¿no? Pero es que no nos gusta que nos vendan. Realmente no nos gusta que venga nadie a vendernos a puerta a puerta, ¿no? Te sientas tan mal, ¿no? Te cierra, parece que nos sentimos hasta ofendidos, ¿no? ¿Qué aborda concretamente la neuroventa, valga este paréntesis? Bueno, pues la neuroventa es la parte de la... Bueno, la neurociencia es la ciencia que estudia cómo funciona lo que es el comportamiento y la conducta humana, ¿no? Y la neuroventa es una parte dentro de la neurociencia que estudia cómo es el comportamiento a la hora de la compra y de todo lo que es relacionado con el proceso de venta, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, la neuroventa y la neurociencia está claro, y lo digo, no hace falta que lo diga la neurociencia, nosotros lo sabemos, no nos gusta que nos vendan, ¿no? Entonces, tenemos que tener estrategias para que la gente venga a comprarte y no tengas tú que salir a vender, ¿de acuerdo? Este tipo de estrategias, pues la verdad es que resultan, o sea, dan muy buenos resultados porque si sabes cuáles son los pasos, cuál es el proceso, realmente te permite el poder medir cuál es la funcionalidad de cada uno de esos pasos, ¿no? Y lo bueno que tiene que, pues, si puedes medir, puedes ir mejorando, ¿no? Hasta que puedes crear una estrategia que sea totalmente optimizada y que te traiga clientes, pues, de forma no automática, pero sí de una forma que tú puedas prever qué clientes vas a tener este mes, esta semana, el mes que viene, y eso para un negocio es básico. Ayer te escuchaba decir que dos de las grandes empresas que más invierten en publicidad son curiosamente las más conocidas, ¿no? Claro. Como es el caso de Coca-Cola y Burger King o McDonald's. Fíjate, Coca-Cola utiliza un tipo de marketing que se llama marketing de interrupción, ¿no? Sí. Que es a base de ponerte el logo de Coca-Cola. Yo es que no conozco en España, por lo menos, ninguna calle, ningún sitio. Yo no hay un día que pase de mi vida que no vea un logo de Coca-Cola. No sé si los ha pasado a todos, pero... Y es el tipo de marketing... Omnipresente. Como se decía aquí en España, la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ajá, eso es lo que hace que nuestro cerebro crea un programa a nivel subconsciente de repetición. Y ese es el tipo de marketing. De hecho, Coca-Cola probó a bajar su... Porque nadie nos hace falta que nos diga que es Coca-Cola. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero, sin embargo, Coca-Cola en el 2012 bajó su inversión en publicidad para ver qué es lo que pasaba. Y se dieron cuenta que bajaron también el nivel de ventas. Entonces, bueno, si bajo la inversión en publicidad y bajan las ventas, voy a incrementar más porque voy a incrementar las ventas, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que normalmente el emprendedor no tiene esos presupuestos para poder hacer ese tipo de marketing de interrupción, ¿no? Imagínate, el que cualquier persona del mundo de España y tal tenga que ver tu logo o tu marca, es imposible, ¿no? A ese nivel de presupuesto. Y como bien decía Antonio, Internet nos ha dado esa posibilidad, ¿de acuerdo?, de poder gastar de forma muy económica y de llamar la atención a nuestro público potencial, pero lo que necesita el emprendedor, porque a nivel científico, neurocientífico, lo que está demostrado es que todo impacto emocional potente crean carpetas de recuerdo en nuestro cerebro. Todos nos acordamos, cuando ha habido un impacto fuerte en nuestras vidas, de qué estábamos haciendo ese día, qué estábamos comiendo, qué con quién estábamos, y sin embargo no nos podemos acordar lo que comimos ayer o antes de ayer, ¿no? Es increíble, y hace años que nos pasó eso, ¿no? Entonces, lo que tiene que tratar el emprendedor, y también lo comentaba ayer en la conferencia sublime de Antonio, que lo que se trata es de llegar a ese público potencial, sí, y constantemente emocionar a ese público, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser a través de, pues, contenido que emocione al público y tratar de... porque realmente las compras se producen cuando hay un estímulo emocional, ¿no? Muy bien. Nectalí García, director de comunicación de Supermarketing, agencia de marketing emocional. Nectalí, quería que me hablara acerca de su agencia de marketing. ¿Qué servicios presta? Bueno, pues prestamos todo lo que va relacionado con la formación y la consultoría y la mentoría a emprendedores, sobre cómo tienen que gestionar todo lo que es su marketing, su marca, y a través de la estrategia sobre todo. Ese es el punto fuerte de poder ayudar a los emprendedores a que creen su propia estrategia y para que le puedan llegar esos clientes que tanto nos dan, ¿no? Que tanta vida y tanta sangre nos dan en nuestros negocios. Antonio, ayer hacías un ejercicio con todos los que estaban asistiendo al taller de vender su empresa, presentar su empresa en un corto tiempo. Ahora, ¿qué diríamos de Publimaster? Publimaster en 30 segundos. Publimaster se encarga de atraer clientes para tu empresa. Siempre le digo así. Esa es mi labor. Mi labor es llenar de clientes a cualquier empresa. Inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo? Con internet. Con lo que te acabo de comentar. Si tenemos las bases de datos y sabemos lo que haces en internet, es fácil vender. Ahora mismo, yo explicaba ayer que una de las cosas claras para los emprendedores, y es uno de nuestros mentores, siempre lo dice, si no sabes vender, es mejor no emprender. Porque si tú no tienes ventas en tu negocio, estás muerto. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tiene que hacer un emprendedor antes de lanzarse es aprender a vender. Porque si no tienes ventas, no puedes avanzar. Entonces, nosotros ayudamos en Publimaster a obtener clientes. Porque si tú tienes un flujo constante de clientes, de potenciales clientes, eso te da vida, te da presupuesto y te permite avanzar. Lo más feo en este momento puede ser que tú abras un negocio y tengas que rezar para que te llegue un cliente. Entonces, Publimaster se encarga de eso, de atraer potenciales clientes a tu empresa. Antonio Albán, director de marketing de Publimaster. Igualmente agradecemos a Neftalí García, de la empresa Supermarketing. Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer compartir este café con ustedes y les deseamos muchísimos éxitos al frente de sus empresas. Jorge, un saludo para ti y también nuestro reconocimiento, porque tú eras un emprendedor, nos has esperado hoy día a las 7 de la mañana, asumo que te levantarías a las 5 de la mañana, ayer estuviste en un evento empresarial, se te ve la fuerza porque veo el trabajo que estás haciendo aquí en Valencia, desde Madrid, yo sé que va a haber mucha gente este video cuando lo publiquemos, darte la enhorabuena porque hay pocos programas de este estilo. Yo creo que en Valencia el único, en Madrid hay uno, y eso es para mí es, como digo, digno de reconocer, porque tú estás en otro nivel, estás pensando de otra forma, tú estás pensando en el progreso de todos los latinos de aquí, y para mí eso, y creo que para todos los latinos eso es de un aplauso, porque eres muy valiente en hacer esto. Así que enhorabuena, Jorge, por tu programa y por esto que estás haciendo en tu vida. Gracias por tus palabras, Antonio. Sencillamente intentamos ser útiles en la medida de nuestras capacidades. Aquí siempre ha estado este espacio, el Café Mañanero, igualmente nuestro programa Gente Latina, el canal Latinos Televisión y nuestra revista Gente Latina, siempre dándole cabida a las ideas, a los emprendedores, porque muy pocas veces se le da la oportunidad justamente al emprendedor, el que tiene la idea, de comentarla, de hablar de sus problemas, de sus proyectos. En fin, y para eso estamos. Se trata sencillamente de intentar ser útiles en el marco de nuestra profesión como periodista, como comunicador. Que tengan una feliz mañana. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Un saludo. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Centro Dental Molar, la primera y única clínica dental ecuatoriana en Valencia. Por apertura, 20% de descuento en todos los tratamientos. Odontología conservadora, implantes más corona dental, prótesis completas, ortodoncia invisible, blanqueamiento dental, carillas de porcelana y recuerda, tenemos laboratorio propio. Por eso nuestros precios son imbatibles. Centro Dental Molar, calle Señera, 13, paralela a la antigua General Urrutia, frente al parking de Mercadona. Teléfono 960-151-194, WhatsApp 631-476-543. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos.

FM 107.9, única y original, sin competencia. Disfrútale, coméntale y dale like, like, like. Pero se mire y no se toca lo que hace. No soy yo, ella la que manda, el hombre, ella la que manda. Ella se lo goza, ella se lo goza. Pero pa' tu cama no se va a doguar. Es una canción con mucha adrenalina. Pa' tu cama no, de KB. Alquiladamente. Es una canción que viene sonando fuertemente, pa' tu cama no. Y tenemos el placer precisamente de tomarnos un café con Ariel, más conocido como DKB. Ariel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo están los oyentes? Bien, bien, bien, con ganas de escucharte, con ganas de que nos cuentes detalles de esta canción. No, la verdad que esta canción está haciendo un éxito total por YouTube. En tan solo dos días habíamos alcanzado 500,000 de visitas. Es que también, guiadamente, la muchacha que invité a cantar conmigo esta canción y a componer, ella tiene muchísimos seguidores, tiene 6,000,000 de seguidores en Instagram. Es muy querida en las redes sociales, es muy simpática y también tiene el talento de ser artista urbana también. Lo que pasa es que ella se pegó como influencer, más que como artista, pero ahora ella está empezando a su carrera como en solitario como artista urbana. DKB, el rey del party, está lanzando entonces esta canción, Pa' tu cama no. Lo está haciendo, como ya lo notaba, al lado de una gran influencer. Una de las influencers latinas más reconocidas en estos momentos en el mundo. Esta canción está siendo muy reconocida en las redes sociales. Sí. Como uno de los pocos reggaetones que no denigran a la mujer. Y si detalle importante. La letra va para estos chulitos que se piensan que porque una mujer se vista sexy, sea sensual, ya sea por naturaleza o no, se piensan que esa mujer es fácil, ¿no? Porque baile sensual, porque se vista sexy, y no es así. Ellas siempre le contestan, pa' tu cama no. Quiero también hacer una reseña muy importante sobre nuestro invitado DKB, decirles que es un artista cubano con mucho éxito, como ya lo notábamos aquí en España. El cual ha colaborado con artistas como Francisco Céspedes, Ángel López, December Bueno, Katia Beiro, King África y muchos más. Enhorabuena, DKB, por todo este trabajo que has venido desarrollando. Aquí tengo también a nuestra compañera Liliana Lozano, que está atenta a esta canción y me ha levantado la mano. ¿Sí? Hola, DKB, cuánto gusto. Hola, qué gusto escucharte. Buen café. Gusto mío, ¿verdad? DKB, si quilladamente es una gran influencer, tú no te quedas atrás. Tienes también un considerable número de seguidores en todas tus redes sociales y sobre eso te quiero preguntar. Esa posibilidad que tiene el artista ahora de comunicarse directamente con el público, ¿cómo lo vives? Yo creo que es algo muy, muy importante las redes sociales. Yo era un poco desordenado con eso porque era de meterme en el estudio, de ser productor, de componer, y era un poco alejado de las redes sociales. Pero recuerdo cuando firmé A Lo Loco, la canción A Lo Loco con Universal Music, ellos me regañaron, me dijeron, ¿qué haces? Que no tienes ni Instagram, ni tienes nada. Entonces empecé a meter en las redes sociales y gracias a ellos, que son profesionales, que son profesionales artistas, ¿no? Pude incursionar en esto de las redes sociales y de tener todos los seguidores unidos. La verdad que no tendré millones, pero los miles que tengo valen por millones. Seguro que sí, es una posibilidad de sentir al público mucho más cerca de ti. Se está acercando ya el final de este año 2018, de hecho ya estamos en el mes de noviembre. ¿Qué balance haces del 2018? ¿Cómo te ha ido DKB en este 2018? Muy bien, muchos conciertos, gracias a Dios. La aceptación de mis canciones ha sido buenísima. Estuve por Cuba promocionando, porque uno dicen que no profeta en su tierra, pero por eso tuve que irme a Cuba a promocionar allá, y estoy teniendo grandes resultados, porque todo lo que funciona en Cuba funciona en Perú, en Florida, en Miami, y estamos dando pasos lentos pero gigantes, porque allá en Cuba no hay internet, no hay esa facilidad con las redes sociales, con YouTube, no hay eso. Entonces, lo hay, pero es un servicio muy caro para los cubanos. Entonces, el cubano tiene que vivir ahí para ir a la radio, a la televisión, para estar en un llamado paquete, que es como una memoria que se distribuye por todo el país. Y la verdad que he hecho el esfuerzo, porque ya yo llevo mucho tiempo viviendo fuera de Cuba, aunque no pierda el acento ni nada, pero tuve que estar lejos de la familia y demás, pero esa es la vida del artista. El artista tiene que estar donde esté su música, donde esté el trabajo, donde tenga que crecer en lo laboral. ¿Desde hace cuánto tiempo estás radicado aquí en España, en Madrid? En Madrid estoy radicado. Bueno, yo llegué siendo un niño prácticamente en el año 99, firmado con EMI, con EMI, que era la compañía que tenía el catálogo de los Beatles, que tenía también los Backstreet Boys, tenía un montón de artistas grandes. Yo creo que tuve bastante suerte, yo creo que es la suerte mezclada con el talento también de poder firmar con una multinacional tan grande. Pero para que tú veas cómo son las cosas, cualquier otro artista te puede decir que tuve mucho éxito, que tuve un montón de... La verdad que tuve éxito en ese contrato porque lo que nos pagaron era algo que parecía un sueño. Pero no tuvimos éxito musicalmente. No tuvimos éxito musicalmente, entonces tuve que irme hacia los Estados Unidos, cruzando por México, atravesando la frontera. Entonces todos esos artistas que te cuenten que todo ha sido rosa, que todo ha sido premios, 40 principales, que ha sido premios esto, premios lo otro, eso es mentira. Todos los artistas que somos underground, como yo, que venimos luchando, como digo yo, desde la calle, sí, hemos pasado mucho, mucho trabajo para llegar a donde estamos. Y gente, por eso hay veces que me dice, qué suerte tú tienes, qué rico tú vives, qué cantidad de canciones has pegado, no sé qué. Y yo le digo, no, eso no es suerte, eso es que... Te lo has currado. Me lo he currado bastante, como dicen aquí. Y nada, entonces en el año 2005, por firmar un contrato que no tenía que haber firmado, o sea que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Déjame, quisiera que me hablaras también de una experiencia muy importante que encuentro en tu carrera artística, y es el de haber cantado para Cristiano Ronaldo compartiendo escenario con J Balvin. ¿Qué tal fue esa experiencia? Oye, te enteras de todo, ¿eh? esa fiesta fue bien privada, pero sí, mencioné en varias entrevistas, y ya creo que está online la noticia, porque yo hablé con el equipo de Cristiano y le dije, bueno, ya pasó el cumpleaños, ya no es por qué andar con tanta sigilo y tanto secreto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Katia Aveiro me invitó y me llamó y me dijo, mira, mi hermano quiere que tú cantes el cumpleaños. Y yo le dije, bueno, por supuesto. Y yo recuerdo que tenía un concierto casi cerrado y el empresario, por suerte, era amigo mío, me dijo, no, voy para el cumpleaños de Cristiano. Me puse de suerte que era de Real Madrid. Y recuerdo que fue una experiencia bien bonita, porque ahí me conocí un gran artista y una persona muy humilde, se llama J Balvin. Y la verdad que me trataron muy bien, la verdad. Cristiano, la fiesta eran solamente 12 personas, muy familiar, y todos los demás eran bailarinas que estaban también como de imagen dentro del cumpleaños. Fue algo bien, bien espectacular. Él hizo una fiesta de los años 20. Transformó todo su inmenso garaje en un ring de boxeo de los años 20. Los mojitos y los gin tonic y todo te lo servían por una barra que parecía que había un tiroteo. Y por ahí, por medio de esos cristales rotos, te servían la bebida. Estaba súper espectacular el cumpleaños. Y todo el tiempo estaba Cristiano pendiente de J Balvin y de mí, de toda la gente que había invitado. Invitó también a un cantante de Kizomba, muy famoso, no recuerdo el nombre. Y todo el tiempo pendiente. Yo pensé que iba a ser algo bien frío, algo bien... Y no, eran 12 personas nada más. Amigos muy, muy cercanos y de la familia. Y la sí, familia, por supuesto. Y la verdad que fue raro, porque el escenario era pequeñito, así que no estoy acostumbrado a cantar en escenario así en una casa. Pero me sentí muy bien, la verdad. Se levantaron todo el mundo a bailar. Fue tremenda gozadera, la verdad que amamos. Fue una experiencia bien bonita. Lo que pasa es que fue bien privado, por lo que pasó con Kevin Roldán, una vez que Kevin Roldán subió un vídeo, algo así, me enteré. Ya, sí, una polémica que se armó entonces. Firmar mucha discreción con el evento. Claro, no, la verdad es que te felicitamos por este logro. Cantar para una estrella como Cristiano Ronaldo no es nada sencillo.

pasará. Y cuando se haga más tarde y aquí no quede nadie, todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Quiero amarte duro, hasta lo más puro. Quiero amarte duro, hasta lo más puro. Y si no te queda claro de qué estoy hablando yo, con eso de amarte duro, ahí te va una explicación. Es un amor violento pero sin violencia, que no sabe de tiempo ni de inteligencia, y que crece cuando no debe crecer, y que quiere más de lo que puede tener. Es un amor brutal lleno de ternura, que se vuelve eterno el tiempo que dura, y menos de lo que da. Y cuando se haga más tarde y aquí no quede nadie, todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Quiero amarte duro, hasta lo más puro. Saciar tus deseos más puros. Más duro, yo quiero amarte más duro. De eso sí yo estoy seguro. Cuando yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento puro, como el laco que me da. Yo no soy Pablo, pero tú sabes lo que te hablo. Que si vas a jugar con fuego, más te va a llevar el diablo. Me tienes enfermo, como droga al usuario. Tengo vicio de ti, comerte necesario a diario. Te juro que no aguanto las ganas y te voy a dar bien duro, como que le da Mariana. Conocerte, complacerte y llegar a lo más puro, esas son mis intenciones. Es que quiero amarte duro. Voy a marcar una señal a lo más duro. Sin pausa, sin prisa, sin reloj y sin apuro. Yo quiero ser tu pasado, presente y futuro. En tu lista de deseos, quiero ser número uno. Ir conociendo tu cuerpo hasta el rincón más oscuro, donde nunca te has llegado. Yo voy a hacerte llegar. Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar. Quiero amarte duro, hasta lo más puro. Hasta que no pueda más, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Latinos FM 107.9. Quedamos en nunca volver a hablar. Sé que no debo molestarte. Tal vez parece que estoy bien, pero no es cierto. Me tomo un trago con mi soledad. Con el segundo voy a alucinarte. Con el tercero sé que voy a emborracharme otra vez. Me prometí olvidarte y no lo pude hacer. Otra vez. Las ganas de llamarte me van a romper. Por eso háblame. Llegan a mi mente